La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan... Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buena noche. Los saludamos con mucho gusto en esta emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Hoy es Noche de Reyes, la noche 5 de enero, cuando llegan estos llamados magos del Oriente, según la tradición, a entregar juguetes a los niños, cuando menos aquí en México y en otras partes del mundo también. Saludamos con mucho gusto a nuestro buen amigo Joel Bonilla, que está con nosotros aquí en la realización técnica, y Germán Martínez Aceves los saluda también con mucho gusto en esta que es la noche número 5 del mes de enero del año 2017. También apenas es el quinto día de este año, estamos en el invierno. La noche aquí en Jalapa, aquí en el centro de la ciudad, está despejada, con lo menos en el cielo se puede ver la luna, se pueden ver las estrellas, el clima es bastante agradable. Y hay algunos puestos ya en la calle sobre Clavijero y sobre Altamirano que están vendiendo juguetes. Yo no noto tanto como en otros años. En otros años había una mayor vendimia, ¿no? Había mayores puestos, más gente circulando. Tal vez un poco más tarde exista un poco más de población, ¿no?, haciendo sus compras. Pero la verdad es que no se ve tanto como en otros años. Una de las circunstancias puede ser que no hay el dinero suficiente para comprar juguetes. Es probable. No sabemos exactamente cuál sea la razón, pero definitivamente no se ve el movimiento como otros años. De todas maneras, hoy es la noche del 5 de enero, la noche en que muchos ya hicieron sus cartas para los Reyes, y mañana, cuando despierten, mañana 6 de enero, encontrarán sus juguetes, sus regalos, si es que les dejaron algo los Reyes Magos y si es que se portaron bien. Pero hemos visto cómo mucha gente, no mucha, pero algunos, sobre todo los que forman parte de los círculos del poder, se portan mal y les va muy bien. O sea, los Reyes Magos los tratan de maravilla, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado el día de hoy? ¿Cuál es el corte de caja de este día? Después de todas estas situaciones que hemos vivido con los saqueos en diversas tiendas departamentales. Hasta el momento en el país se han centrado estos saqueos en tres lugares, o en tres estados, mejor dicho, uno de ellos la Ciudad de México, considerado así ya, el Estado de México y Veracruz. También en Puebla, bueno, llegamos que es el cuarto con Puebla, donde hubo más actividades respecto a este tipo de asaltos a tiendas departamentales, particularmente supermercados, ¿no? Entonces, en el global, hasta el día de hoy, hay más de 600 detenidos por los saqueos. Algunos de ellos, según aparece en las listas de la Ciudad de México, que los que han atrapado tienen antecedentes penales. También saquearon 20 casas de empeño en el Estado de México, asciende el monto a más de 100 millones de pesos en pérdidas. La Procuraduría de la Ciudad de México ya también empezó a realizar diversas actividades, llevan ya levantados 38 carpetas de denuncias por este tipo de saqueos. La Cámara de Comercio de la Ciudad de México reporta que cerraron 20,000 negocios en la ciudad por miedo a los saqueos, muchos, ¿no? Muchos, sobre todo teniendo en cuenta que el comercio en general espera esta noche del 5 de enero como el gran cerrojo, las fiestas navideñas y digamos como ya las últimas compras que hay en estas fiestas, en este periodo, en este llamado Maratón Lupe Reyes, ¿no? Entonces, pues hoy, esta noche, o cuando menos a lo largo del día, no ha sido así, cuando menos en algunos lugares como la Ciudad de México, donde reporta la Cámara de Comercio que tuvieron que cerrar más de 20,000 negocios. También, como decíamos, aquí en Veracruz, particularmente en el puerto de Veracruz, hubo también saqueos de nueva cuenta en Chedraui, en algunas zonas de Chedraui. Incluso hubo disparos al aire y hubo dos personas que cayeron ahí con motivo de unas balas. ¿Quién les disparó? Vaya usted a saber quién, pero bueno. Así es como se empieza a dar este tipo de circunstancias, ante las revueltas, ante las formas de estas turbas que asaltan las tiendas de supermercado. Pues de repente aparecen también armas y ahí sucede esto. Pero lo peculiar del día de hoy, allá en Veracruz sobre todo, es que Miguel Ángel Yunes, el gobernador de Veracruz, andaba por ahí, vio que estaban pues saqueando una tienda de Chedraui y fue a platicar con la gente para que no saquearan la tienda. Estuvo ahí tratando de detener a esa turba que estaba en ese momento en esta tienda de servicios. Y pues ahí dio un ofrecimiento, que yo no sé si sea bueno o malo, ¿no? Pero bueno, dijo que a partir de mañana a toda esa gente, ver cómo las van a contabilizar, pero a partir de mañana les van a dar una despensa de 500 pesos a cada uno de los que estaban ahí saqueando el supermercado. Yo no creo que sea la solución, darle a la gente 500 pesos en despensas. Yo no creo que vaya por ahí la situación, pero bueno, eso es lo que dijo, que a partir de mañana les va a dar las despensas. Luego uno se pregunta, ¿de dónde sale el dinero cuando hay oficinas aquí en el estado de Veracruz que no les han pagado desde hace más de un mes y no les han pagado el aguinaldo? ¿De dónde va a sacar el dinero? De repente sale el dinero para pagarle 500 pesos a vándalos que van a asaltar una tienda. Bueno, en fin, son ideas que salen de repente. Pero eso es lo que pasó aquí en Veracruz. En la tarde allá por el Walmart, perdón por decir las marcas, pero pues así son los lugares donde están realizándose este tipo de acciones violentas, y se estaba formando un grupo de jóvenes para tratar de vandalizar al Walmart, pero llegó la policía y los empezó a perseguir. Se hizo una cortiza por algunas zonas de Jardines de Jalapa. Eso fue más o menos allá entre las 4:30, 5 de la tarde. Y dispersaron a los jóvenes, o al menos ese grupo que pretendía hacer actos vandálicos sobre Walmart. No lo lograron. Se comenta que hubo algunos que detuvieron, que se los llevaron. Les he de comentar que yo vivo por allá y no me tocó ver que levantaran a alguien. Sí me tocó ver a mucha policía y gente, jóvenes corriendo sobre todo, ¿no? Ya no pudieron hacer su acción que tenían pensado en ese momento. Pero bueno, así las cosas en estos días, y el pretexto es el gasolinazo. Uno se pregunta qué tiene que ver la gasolina con la distribución de comestibles o de enseres domésticos como pantallas de televisión, refrigeradores, lavadoras, colchones, ¿no? Así ya me parezco al vendedor que anda en la calle, ¿no? Pero se están llevando todo ese tipo de artículos a sus casas, ¿no? Es increíble todo lo que viene a suceder con estas... En este contexto del alza de la gasolina y esos primeros 5 días de 2017. El periódico El Universal publica un gráfico muy interesante de cómo ha afectado el alza de la gasolina en los últimos 16 años. Entonces, mire, por ejemplo, dice que con 211 pesos en el año 2000 se podía llenar el tanque. Después, allá por el año 2016... se podía llenar 3/4 de tanque. Por el 2006, perdón, 2006 se podía llenar 3/4 de tanque con 211 pesos, que fue con 40 litros en el año 2000, donde se podía llenar con esa cantidad un automóvil. Después, en el 2016, alcanza solo 15 litros, y ahora con 211 pesos solo se puede poner 13 litros, ¿no? Imagínense ustedes lo que significa, en el año, del año 2000 se podían cargar 40 litros con 211 pesos, hoy solamente se pueden cargar 13 litros de gasolina. ¿Sí? Así de drástica está la esta brecha tremenda sobre el precio de la gasolina, de acuerdo con un gráfico que hace el Universal y que lo publica para darnos cuenta cómo está afectando precisamente el alza de la gasolina en los bolsillos del ciudadano aquí en nuestro país. Bueno, así las cosas hasta el momento. Esperemos que no siga desarrollándose, no sigan desarrollándose más actos violentos a través del vandalismo y asaltando ese tipo de supermercados, porque a fin de cuentas no nos lleva a nada, ¿no? No va a solucionar nada y sí van a crear mayores problemas de los cuales no llegaremos a ningún lado, ningún objetivo claro para mejorar las cosas. Por otro lado, hoy es 5 de enero y cada día 5 de mes nuestra Universidad Veracruzana emite un comunicado respecto a aquella golpiza que recibieron estudiantes de la Universidad Veracruzana. Eso ha pasado ya más de un año. Entonces se publica ese comunicado que dice lo siguiente: deseamos seguridad, justicia y bienestar en este año que comienza. Este comunicado lo emite la Dirección General de Comunicación Universitaria. Dice así: a la brutalidad, a la violencia y a la impunidad, la Universidad Veracruzana opone los más altos valores universitarios. Verdad, ética y paz son nuestro fundamento. Desde la aciaga fecha del 5 de junio de 2015, por desgracia, no hemos encontrado avances en la investigación de la agresión a los jóvenes y hemos mantenido la emisión de un comunicado mensual reiterando nuestra exigencia de justicia. Hoy lamentamos que se han sumado más casos que laceran la memoria universitaria, algunos muchos más funestos, y nos solidarizamos en general con todos los afectados por la violencia en Veracruz y más allá de nuestras fronteras. Poner fin a la impunidad es dotar de seguridad y de justicia y garantizar el bienestar ciudadano. Eso es todo lo que esperamos, como todos los veracruzanos. Es lo que deseamos en este año que comienza, dice el comunicado de la Dirección General de Comunicación Universitaria, dice Veracruz, Artes, Ciencia, Luz, Jalapa, Veracruz, a 5 de enero del año 2017. Bueno, vamos a la información que tenemos esta noche de la Universidad Veracruzana y aquí comenzamos. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que Beatriz Paredes, embajadora de México en Brasil, destacó el papel de grupos artísticos y exposiciones de la Universidad Veracruzana en el gigante de América del Sur. La enfermería debe ser humana y estar a la vanguardia, eso lo comenta Yolanda Méndez Grajales, directora de la Facultad de Enfermería. Alumnos de la Facultad de Ingeniería realizaron proyectos para Jalapa y Coatepec. Hoy en el estudio platicaremos con Daniel Romero, de la Dirección General de Relaciones Internacionales. Lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Bueno, platicamos el año pasado de esta gira que realizó la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Brasil. Recordemos que Brasil, uno de nuestros países de América Latina, de los cuales nos hermanan muchas cosas, entre ellas la música y el fútbol, fue también la sede de las Olimpiadas. Y Brasil también ha tenido un proceso muy interesante en cuestiones políticas, sociales y culturales, sobre un movimiento que llevó a un gran personaje como Lula y después a Dilma Rousseff, y después viene todos esos escándalos que hacen que tenga que renunciar a la presidencia Dilma Rousseff, en fin, todos esos contextos muy importantes que suceden en Brasil. Pero bueno, allá Brasil fue la Orquesta Sinfónica de Jalapa, pero también fueron otras actividades de nuestra casa de estudios. Y entonces esta semana, para ser más preciso, el día de ayer, la embajadora de México en Brasil, Beatriz Paredes Rangel, realizó una visita a nuestra casa de estudio y en reunión con la rectora de nuestra universidad, Sara Ladrón de Guevara,

planeación de una cirugía para el surtimiento del material quirúrgico e instrumental, así como en escuelas, empresas, industrias, en la docencia y la investigación. Para cumplir con eficacia en cualquiera de los campos mencionados, los egresados de enfermería deben contar con los conocimientos necesarios, por lo que aunado a la licenciatura que la facultad ofrece, se suman ya 4 posgrados, que es algo muy importante, posgrados en enfermería, que son especialización en salud materna y perinatal, especialización en cuidados intensivos al adulto en estado crítico, especialización en administración y gestión de la enfermería y maestría en enfermería. Cabe mencionar que en México el 6 de enero fue instituido como Día de la Enfermera, debido a que en 1931 el entonces director del Hospital Juárez de México, José Castro Villagrana, calificó la presencia de las enfermeras como un regalo de reyes para los pacientes. En tanto, el 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería, por coincidir esa fecha con el aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, considerada como la fundadora de la enfermería moderna. Por otra parte, Yolanda Méndez Grajales dio a conocer que en el marco de la celebración del Día de la Enfermera, que será mañana viernes 6 de enero, se entregarán reconocimientos al personal docente que participó en los trabajos que hicieron posible que la Facultad de Enfermería obtuviera por tercera vez consecutiva su acreditación, evento que tendrá lugar mañana a las 9 de la mañana en el Aula Magna de la Unidad de Ciencias de la Salud. Son las 20 horas con 21 minutos. Continuamos con nuestra información y ahora vamos a platicarles que estudiantes de las Facultades de Ingeniería Civil y de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana desarrollaron 2 proyectos multidisciplinarios, sustentables e innovadores, que además de retroalimentar las funciones de docencia e investigación universitaria, busca cubrir necesidades específicas de Xalapa y Coatepec ante los retos que estos municipios se enfrentan en los ámbitos social y ambiental. Se trata de los proyectos Centro Comunitario, Reserva Territorial Xalapa Urbano y Panteón Municipal de Coatepec. El primero, encargado de la Reserva Territorial, fue realizado por 4 alumnos de la Facultad de Ingeniería Civil. Ellos son Alfredo de Jesús Briones Martínez, Lino Arturo Marco Ramos, Benjamín Sánchez García y Tania Denise Rojas Melchor, ahora egresados de este programa educativo, coordinado por Sabino Márquez Montero, profesor de la experiencia educativa, experiencia integradora. También participaron en la elaboración del resumen ejecutivo de la manifestación de impacto ambiental de la Reserva Territorial Miguel Ángel González López, Jesús Rafael Alfonseca, Marilyn Ronzán Prieto y María del Rosario León Lira, estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas, bajo la supervisión de Lorena de Medina Salas y Mario Giraldi Díaz. Sobre el proyecto, Benjamín Sánchez comentó que el objetivo de estos trabajos es que puedan servir a las próximas generaciones estudiantiles y se apliquen en beneficio de la sociedad. La idea de construir un centro comunitario en esta zona de la capital del estado surgió ante el panorama poco alentador que enfrentan habitantes de 6 colonias de la Reserva Territorial de Xalapa en materia de salud, educación y deporte. Por ello, llevaron a cabo diversas visitas para ubicar el lugar donde ellos proponen la construcción de este espacio, que da forma directa, podría favorecer de forma directa a alrededor de 100 personas, entre niños, mujeres, hombres y adultos mayores. Por su parte, Lino Arturo Marcos compartió que una de las recomendaciones de su tutor fue no solo visualizar el proyecto desde el aspecto de la construcción, sino también aportar un granito de arena para la población que vive en condiciones de marginación y pobreza. En ese sentido, elaboraron planos arquitectónicos y estructurales donde tomaron en cuenta la implementación de materiales renovables y el aprovechamiento de cada una de las áreas con diseños llamativos. La edificación de este centro comunitario para la Reserva Territorial de Xalapa contempla diversos espacios donde se brinde atención en materia de salud, educación, deporte y enseñanza de oficios. Respecto al proyecto Panteón Municipal de Coatepec, el catedrático Sabino Márquez dio a conocer que esta forma parte de las actividades correspondientes al Plan de Desarrollo Municipal de Coatepec 2014-2017. Destacó que las actividades realizadas por los estudiantes son muy necesarias para la optimización de la situación actual del cementerio. En un principio, la intención fue crear un proyecto para la edificación de un panteón nuevo. Sin embargo, detectaron que este municipio no contaba con terrenos o donaciones donde pudiera ser construido. Ante esa disyuntiva, se adecuaron el existente, el del Panteón de Coatepec, y se propuso una remodelación y un levantamiento físico de lo que representa el predio del panteón, y a partir de eso elaboraron un programa arquitectónico. Reveló que este contempla la instalación de gavetas para depositar los restos de las personas que fueron enterradas hace muchos años y así contar con más espacio. El proyecto incluye también un área de estacionamiento y zona de acceso que lleve a una área administrativa. Además de eso, se contaría con una capilla funeraria y espacios para los nichos, que es precisamente parte de este proyecto del Panteón de Coatepec. En las tumbas solo se colocarían lápidas. Resaltó que normalmente esa experiencia educativa tiene cupo para 20 estudiantes, por lo que se forman alrededor de 5 equipos. Por otra parte, también reconoció la participación de alumnos de la licenciatura en Ingeniería Ambiental en la Facultad de Ciencias Químicas en cuanto a la elaboración de estudios de impacto ambiental indispensables en estos proyectos. En tanto, Lorena de Medina, académica de Ciencias Químicas, agregó que el resultado de la vinculación entre la Universidad Veracruzana y el Ayuntamiento de Jalapa, entre ambos proyectos fueron entregados al municipio, el de la Reserva Territorial y también el de Coatepec. Ellos tomarán la decisión sobre si estos aportes son aplicables dependiendo de la situación económica. Vínculos. Nos da mucho gusto recibir aquí en la cabina a Daniel Romero, que es de la Dirección General de Relaciones Internacionales. Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Germán? Muy buenas noches. Aquí visitándoles y aprovechando este espacio para comentarles un poco de las actividades de internalización que tiene la Dirección General de Relaciones Internacionales. Es muy importante que lo hagas. Además, te damos, como siempre hacemos al principio de años, la felicitación y el deseo que todas las cosas vayan bien, a pesar de todas las lo que estamos viviendo. Sin duda, un contexto muy complicado para nuestro estado, para nuestra sociedad, pero creo que la Universidad Veracruzana tiene un compromiso por encima de esto de seguir avanzando y formando nuevas generaciones que le brinden certidumbre y tranquilidad al futuro de nuestro país. Sin duda alguna. Además, aquí nos da mucho gusto a través del Departamento de Prensa, a través del periódico Universo, toda la información que nos llega de la gran movilidad de los estudiantes de la Universidad Veracruzana, no solamente en el país, sino en el extranjero. Así es. Sí, afortunadamente, la Universidad Veracruzana sigue teniendo una presencia muy importante en los intercambios y en los procesos de movilidad a nivel nacional e internacional. Particularmente, obviamente, el intercambio con Estados Unidos y Canadá es significativo, pero se han abierto nuevas puertas hacia Sudamérica, hacia Centroamérica, hacia Europa. Y a pesar de los sacrificios que significa el moverse con tipos de cambio tan alto últimamente, la universidad cuenta con la posibilidad de proveerles de becas, con los convenios que se generan con las otras universidades, o que los mismos chicos opten por becas en las universidades receptoras. Entonces, la invitación permanente de la Dirección General de Relaciones Internacionales es que los estudiantes participen, se acerquen, conozcan las convocatorias. Si no son aceptados en una primera ocasión, sigan preparándose para una segunda o tercera ocasión. Yo creo que mucha de la clave es que los estudiantes se sientan motivados y que encuentren en los espacios de movilidad, de intercambio, pues un espacio de crecimiento ya no solo académico, sino también personal, ¿no? Es un reto estar fuera del país, fuera de tu familia, fuera de tu entorno, y poder crecer y tener nuevas experiencias, ¿no?, que llenen tu trayectoria. Así es, efectivamente. ¿Tú cuánto tiempo llevas en la Dirección de Relaciones Internacionales? Pues ya llevamos algún tiempo en esta segunda etapa, y ya casi son 5 años. Sí. En ese periodo, estoy seguro que has visto cómo ha crecido la movilidad. Sí, sin duda. Bueno, cada vez la Universidad Veracruzana está encontrando más espacios, más apertura, nuevos socios, nuevos convenios. Se abrieron también nuevos horizontes, particularmente, por ejemplo, con China. Hemos recibido estudiantes chinos, coreanos, japoneses, y también muchos estudiantes están desplazándose hacia aquellos lugares. Y mucho tiene que ver también la gran estructura de idiomas que tiene nuestra universidad. Cabe señalar que no todas las universidades públicas a nivel nacional cuentan con la estructura de la Facultad de Idiomas, de los centros de idiomas, de los centros de acceso, para promover la enseñanza de las diferentes lenguas, ¿no? Estamos pensando en inglés, obviamente, pero también está el francés, el alemán, está el chino disponible, está chino, el italiano, mandarín. Exactamente. Entonces, eso también le brinda un perfil y habilidades diferentes a nuestros estudiantes para que puedan competir a nivel durante su licenciatura, pero además también pensando en maestrías en el extranjero, ¿no? Creo que esa infraestructura solamente la tiene la UNAM, ¿no? Sí, nosotros hemos sido requeridos por la UDG, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Que ellos, a diferencia de nosotros, no tienen como parte de su grupo de experiencias educativas básicas al inglés. Nosotros sí tenemos inglés 1, inglés 2, como parte de esa estructura del nivel básico que todo estudiante de cualquier carrera tiene que llevar, y sin embargo ellos no. Entonces, para ellos su nivel de lengua en lo general es mucho más bajo que el de nosotros, porque nosotros ya llevamos un recorrido mucho más amplio, más uh-huh. consolidado, y eso le permite a los estudiantes poder avanzar mucho más rápido que en otros casos, ¿no? Es muy importante que vengas a platicarnos de estos casos, y bueno, que has platicado también en otros momentos, porque creo que los estudiantes deben de saber qué oportunidades tienen para irse a otros países o a otros lugares de la República, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, nosotros como Dirección General de Relaciones Internacionales emitimos una convocatoria periódicamente en donde se establecen los lineamientos uh-huh. Y las posibilidades, los diferentes países y universidades disponibles que se encuentran semestre a semestre para que los estudiantes puedan participar e irse, ¿no? Obviamente esto depende de las dos universidades, tanto nosotros que propongamos a nuestro estudiante como la universidad receptora acepte que ese estudiante que estamos proponiendo vaya, o sea, entonces es una relación muy interesante, pero la invitación es que los estudiantes conozcan la convocatoria, se acerquen, aún no ha salido, pero que se acerquen a la Escuela de Prensa Extranjeros, a la Dirección General de Relaciones Internacionales, para que conozcan todo el proceso de internacionalización y se sientan motivados a que todos puedan participar. No hemos tenido también estudiantes de la UBI, por ejemplo, la Universidad Veracruzana Intercultural, que han tenido experiencias magníficas y muy interesantes en España, en Latinoamérica, en Estados Unidos, y creo que eso es positivo, ¿no? ¿Cómo no? Y aproximadamente en el 2016, ¿cuántos estudiantes fueron a movilidad? Pues estaríamos hablando alrededor de 100 han participado en este año en actividades de intercambio, y más los que vienen. Y además recordemos que el proceso de internacionalización de la Universidad Veracruzana no solo se remite a la movilidad física, a los intercambios físicos, ¿no? También la presencia de más y más académicos extranjeros o visitantes que están con nosotros también promueve muchas de las actividades de internacionalización. Por ejemplo, en este semestre, particularmente el programa de estudios sobre América del Norte, uh-huh. En el cual coordino actualmente, tendremos la visita de un profesor estadounidense, becario Fulbright, que va a estar impartiendo docencia con nosotros. Y bueno, es un curso que lo vamos a impartir en inglés. Hay mucha motivación por parte de los estudiantes de tomar una clase en inglés, de sentir el reto de poder seguir una clase en inglés con un profesor, un doctor invitado. Y creo que eso también es positivo, porque también le brinda habilidades y herramientas al estudiante de poder probarse, ¿no?, en un ámbito y un contexto, a lo mejor pensando en que el día de mañana pueden estar cursando un posgrado en el extranjero. Entonces, eso también es muy positivo, ¿no?, que tengamos ese tipo de intercambios y no solo la presencia del profesor que sea benéfica para los estudiantes, sino también para los pares académicos, ¿no?, que tengan temas de investigación en común, etcétera. Entonces, yo creo que vamos desarrollando una serie de ejercicios. El programa de estudios de América del Norte, que tiene una oferta educativa permanente, en este semestre tendremos cerca de 9 experiencias educativas disponibles para los estudiantes. Muchas de ellas se van a impartir en inglés, con el objetivo de que el estudiante uh-huh. tenga ese interés. Y nos ha dado mucho gusto que en los semestres anteriores ha habido una muy buena respuesta, ¿no? Tenemos estudiantes que tienen un muy buen nivel de inglés y que se sienten interesados en seguir clases en inglés, ¿no? Uh-huh. Claro. Además, pues todo este trabajo ha tendido puentes muy importantes en esos países, todos los que has mencionado, pero viene un contexto a partir del 20 de enero. Ah, sin duda. ¿Va a afectar a Donald Trump a este tipo de relaciones? Fíjate que sí, y sí, sin duda, va a haber un impacto. Aquí lo que esperamos es que el impacto no sea tan negativo como se pueda pensar. Y tenemos una experiencia a lo mejor previa con la llegada de el primer ministro Stephen Harper en Canadá uh-huh. hace 6 años, cuando tomó posesión como primer ministro de Canadá. Él era muy radical, conservador uh-huh. y aislacionista. Entonces, una de sus primeras funciones fue limitar el número de becas a la movilidad y al intercambio tanto para extranjeros como para canadienses, y cerrar muchas de las fuentes de financiamiento para las actividades de cooperación y colaboración. Eso ya es un impacto directo, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, bueno, si nosotros pensáramos que pudiese haber un impacto, es que si de repente se reducen los fondos de financiamiento para nuestros estudiantes mexicanos o para los estudiantes estadounidenses para que exista esta movilidad, pues obviamente sería un obstáculo y un reto mayor, ¿no? Sin embargo, bueno, las relaciones entre México y Estados Unidos, más allá de Trump, pues son permanentes, constantes, uh-huh. continuas. Obviamente nuestras relaciones sociales y como comunidad, ¿no? Son más fuertes. Recordemos que tenemos una relación de 200 años, ¿no? Uh-huh. con los Estados Unidos, y que hay familias, ¿no? De migrantes, de diferentes comunidades y sociedades que están permanentemente interactuando más allá de lo que piensan los políticos o las acciones, ¿no? Creo que podríamos pensar que hay una disminución o un retraso a lo mejor en la expectativa, pero creo que las universidades públicas, tanto en México como en las universidades estadounidenses, lo que menos quieren es parar, ¿no? Uh-huh. Hay una dinámica permanente de intercambio y de movilidad que enriquece la vida universitaria, y que creo que van a seguir abogando para que a pesar de Trump, ¿no?, se mantenga esta idea y se hagan esfuerzos adicionales para que no se pierda, ¿no? Por supuesto que hay una política internacional que aplica el presidente de acuerdo con sus ideas, pero las relaciones internas de las universidades como que se dan otro nivel, ¿no? Así es, sí, sin duda. Hay un muy buen entendimiento con las universidades estadounidenses, con las universidades y las universidades mexicanas. Creo que ha habido mucha... una relación. De hecho, en unos datos recientes que emitía la embajada de los Estados Unidos, bueno, pues México está en el top 5, ¿no?, en el top 5, digamos, de los principales emisores de estudiantes extranjeros a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esa relación es permanente, no es muy continua, hay mucha cercanía, hay mucha sintonía en diferentes entidades estatales de los Estados Unidos, y creo que las universidades apelan siempre por esos procesos de internalización que enriquezcan, ¿no?, la clase, el aula, los espacios de colaboración, los proyectos de investigación. Entonces, yo esperaría que las universidades sigan manteniendo esta idea, y la Universidad Oaxana está en esa sintonía, participa mucho dentro de diferentes convenios. Hay proyectos vigentes que se están trabajando con diferentes universidades, con el MIT, con la Universidad de California, con la Universidad de Texas, con la Universidad de Nueva York, con la Universidad de Minnesota. Hay diferentes espacios, ¿no?, que se están abriendo más allá de los aspectos políticos, ¿no? Y las becas Fulbright, ¿no? Sí, bueno, recientemente tuvimos hace un par de meses la visita de los funcionarios de Fulbright, ¿no?, celebrando el 75 aniversario del programa. Y aquí en la Universidad de Oaxana, pues, es una institución destacada a nivel nacional, porque hemos sido de los que más becarios hemos tenido, ¿no?, a lo largo de esta trayectoria, en las diferentes áreas, ¿no?, en música, en ciencias sociales, en humanidades. Entonces, y es el esfuerzo propio de nuestros estudiantes y de nuestros egresados, ¿no?, los que los lleva a conseguir becas importantes como la Fulbright. Así es, ¿no? Todos esos son elementos realmente relevantes, ¿no?, en ese tipo de actividades de parte de relaciones internacionales, ¿no? Sí, pues yo creo que esa es la misión que tiene la dirección, que es seguir fomentando los lazos de cooperación y colaboración con el exterior, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y abrir más y más puertas a las diferentes áreas. Tenemos diferentes áreas, ¿no?, como son la técnica, humanidades, económico, administrativo, y cada uno requiere diferentes necesidades y diferentes socios y diferentes pares que nutran y sigan enriqueciendo los procesos de colaboración. Entonces yo creo que la dirección en ese sentido va caminando hacia allá. Este año, ¿cómo está tu carpeta de oferta para los estudiantes? Ah, pues mira, justamente la vamos ya está publicándose en nuestras páginas de internet, obviamente en la Universidad de Oaxana, próximamente en Universo, y en Twitter, que es donde es más fácil darle a conocer a los jóvenes. Pero tenemos, por ejemplo, la participación de diferentes investigadores de la Universidad de Oaxana, que nos harán el favor de hacerse cargo de las experiencias educativas. Y por ejemplo, el doctor Carlos Garrido, que va a hablar los temas de migración e interacción cultural. Tenemos al maestro Ignacio Sánchez Juárez, que va a hablar de la historia de Estados Unidos, junto con el doctor Barclay Key, que es nuestro invitado este semestre. Van a estar dando juntos historia de Estados Unidos, con un énfasis particular en la guerra civil y los derechos civiles en el siglo XX. Entonces va a ser muy interesante. Es la materia una de las que se va a impartir en inglés, y que seguramente cuando él llegue la próxima semana, si nos los permites, pues lo invitaremos a que venga aquí a platicar un poco su experiencia. Es su primera vez en México. El doctor Luis Fernando Granados o el doctor José Galindo, que son investigadores históricos sociales, van a estar también con nosotros participando en diferentes materias. Y nuestras experiencias educativas, en este caso, son 9 y varían en los temas políticos, económicos, sociales, culturales, ¿sí? Y creo que serán muy interesantes, ¿no? Otra es integración de Estados Unidos en México, en la integración económica México-Estados Unidos, la intervención militar de Estados Unidos en diferentes países, medios y cambio social en Estados Unidos, sensibilización de las culturas e identidades en los países de América del Norte. En fin, yo creo que este semestre tenemos una oferta muy rica, muy amplia para todos aquellos que quieran conocer. Hemos tenido la grata sorpresa de tener estudiantes de diferentes áreas. Hemos tenido gente, estudiantes de música, del área de ciencias de la salud, de ingeniería. Sí. Sí, no solo nos remitimos a los chicos que a lo mejor estarían más abocados a los temas como son historia, economía, negocios, no, sino afortunadamente estos cursos son AFEL, están abiertos a toda la universidad. Y empezamos realmente de cero para que todos los estudiantes tengan un conocimiento básico y general de lo que son las relaciones con los Estados Unidos o con Canadá. Y creo que eso nos motiva porque también brinda perspectivas diferentes, ¿no? A veces un chico de ingeniería tendrá preguntas diferentes que el que tenga un chico de música, ¿no? Y claro, están en un mismo aula y nutren y enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje, y es muy, muy interesante. Además de esta relación intensa entre Estados Unidos y Canadá y la Universidad Veracruzana, también están las puertas hacia Europa, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos una relación pues histórica con Europa. Obviamente el prestigio de la Universidad Veracruzana en sus programas de artes, particularmente a través de la Orquesta Sinfónica, pues generó históricamente desde sus inicios, ¿no?, de la Universidad Veracruzana, generó un intercambio y una movilidad permanente con Europa. Recordemos Europa del Este, Polonia, etcétera. Pero en los últimos años ha habido mucha más apertura porque también la Unión Europea está muy interesada en generar intercambios hacia el exterior con los países, como llaman en ellos, extracomunitarios. Entonces, pues tenemos a Francia, España, Alemania, Holanda como países receptores importantes de muchos mexicanos y de muchos de nuestros estudiantes, ¿no? Irlanda también, nosotros contamos con un convenio muy interesante con la Universidad de Galway, que recibe semestre a semestre estudiantes universitarios. Y también con Inglaterra, aunque Inglaterra va de salida de la Unión Europea, ha habido una relación muy positiva con el Consejo Británico. Recordemos que las pruebas de certificación del inglés de Cambridge, bueno, han sido de la mano también del Consejo Británico. Entonces hay una relación positiva con Europa, yo creo que histórica. Muchos de nuestros profesores han sido egresados o ex becarios CONACYT que fueron y estudiaron sus posgrados en el extranjero, y particularmente Europa ha sido una receptora importante, ¿no?, para nuestros estudiantes. ¿Y hacia América del Sur? Ha habido un boom, diría yo, en los últimos 4 años. México ha vuelto su vista hacia Latinoamérica y particularmente hacia lo que es la Alianza del Pacífico, que son Colombia, Ecuador, Perú, y Perú y Chile. Y en donde, bueno, más y más estudiantes están interesados en ir. Desde el punto de vista económico es hasta sale mejor, ¿no? Más barato. Es más barato la vida por allá. Pero pues hay una relación muy fuerte con Colombia actualmente, con Perú y con Chile. Entonces tenemos más estudiantes de estas latitudes viniendo hacia nuestro país y muchos estudiantes universitarios que están yendo hacia esas zonas, ¿no? Argentina y Brasil se vuelven un poquito ya más caro quizá por el propio boleto de avión. Pero sí hay mucho interés de generar esas nuevas relaciones hacia a Sudamérica y América Latina, y particularmente este tratado o esta alianza que se generó, llamada Alianza del Pacífico, que une estas 4 economías, pues sí abre una puerta adicional para el intercambio estudiantil. Y ahora más, si es que se dan ciertos bloqueos con Estados Unidos, es un camino que se abre, ¿no? Una de las expectativas es, bueno, si Estados Unidos empieza a limitar o a obstaculizar los procesos de intercambio o de migración o de acceso a su país, bueno, pues seguramente buscaremos nuevas opciones, ¿no? Y América Latina está ahí. Europa está ahí y Asia sigue siendo un horizonte también poco explorado, ¿no? Parece lejano, pero bueno, más y más estudiantes de nosotros y egresados están haciendo ya vida en China. En China. Entonces, se vuelve muy, muy, muy interesante. ¿Y Australia? Tenemos convenios con Australia y con Nueva Zelanda. Uh-huh. Particularmente Nueva Zelanda ha sido uno de los destinos, diría yo, más exóticos que tenemos porque, pues... literalmente está al otro lado del mundo. Sí. Toma casi 20 horas llegar. Pero hemos tenido una relación muy positiva con la Universidad de Otago. Uh-huh. Y tanto hemos recibido estudiantes como han ido nuestros estudiantes. Entonces, es una universidad muy reconocida, la de Otago. Sí, así es. Sobre todo en los temas de negocios internacionales, sí, en los temas también de temas agropecuarios, uh-huh. Sí, agroindustriales, son muy reconocidos. Entonces... yo creo que ha sido muy positiva esa relación. Esa relación tiene más de 10 años, ¿no? Que estamos haciendo intercambios con Nueva Zelanda y ha sido muy positivo. Auckland también, ¿no? Auckland también es una universidad con la que tenemos también relación importante. Pero sí, hemos abierto diferentes espacios. Y la idea es, bueno, buscar socios que también estén interesados en nosotros como punto de referencia. Y afortunadamente el prestigio de la Universidad Veracruzana ha superado... las fronteras, las barreras y bueno, recibimos estudiantes de muchos lugares. Qué bien. Pues muy bien, Daniel, es un panorama muy amplio. Sí. Y unas grandes oportunidades para los estudiantes de todos los niveles. ¿Qué pueden hacer para acercarse a la Dirección General de Relaciones Internacionales? La forma más inmediata, la invitación más inmediata es en revisar la página de internet de la Universidad Veracruzana. En la página, en el portal de la Universidad Veracruzana, uh-huh. está un apartado que dice Internacional. Y ahí están las convocatorias, los programas, los convenios, los diferentes proyectos que están dirigidos hacia estudiantes y académicos, ¿no? Para que puedan participar en los procesos de internacionalización. Y creo que eso es positivo. Y estar muy pendientes de la salida de la convocatoria formal para que los estudiantes se puedan ir, ¿no? Uh-huh. Y además aquellos también que van a estar próximos a egresar, bueno, tenemos información uh-huh. adicional también de los programas y las oportunidades de posgrado que puedan encontrar. Para irse a estudiar al extranjero. Entonces, obtener becas, ¿no? Obtener becas. Sí. Es www.uv.mx/internacional, pero bueno, en la página principal de nuestra universidad van a encontrar ahí el apartado internacional, y ahí le está. Dan clic y ahí viene toda la información y ahí pueden estar al pendiente. Hay cuentas de Twitter, de Facebook también para que nos sigan y estén atentos a las diferentes oportunidades, porque a veces surgen de forma inmediata, ¿no? Nos ha ocurrido ya con, de repente la Embajada de los Estados Unidos nos habla y dice, no, pues abre un programa para una estancia de estudiantes de 2 semanas, pero tienen que, la convocatoria vence mañana o vence en 3 días, y a veces son cosas que el que está listo y preparado, pues ahora sí, el que tiene el pasaporte en la mano, pues es el que tiene la oportunidad, entonces no esperarnos a, bueno, voy a sacar el pasaporte cuando ya me acepten, ¿no? A veces son momentos, ¿no? Qué cosas, ¿no? Sí. Pues muy bien. Y además alguna vez nos platicabas que se quedaban a veces vacantes las becas. Sí, ¿no? Lo que nos ha ocurrido en ocasiones es que pues de repente a veces uno tiene preferencias de un país sobre otro, ¿no? Uh-huh, claro. Y a veces a lo mejor se concentra en alguno u otro país. Nos ha pasado con España, por ejemplo. Mucha gente uh-huh. le gustaría viajar a España y es muy atractivo, sin duda. Pero bueno, hay otros destinos, ¿no? A lo mejor menos conocidos, ¿no? Dices, bueno, Bélgica puede ser una oportunidad, ¿no? Noruega, ¿no? Entonces parecen destinos no tan habituales, ¿no? No tan conocidos, pero que tienen oportunidades y pueden ser tan sustantivos como otros, ¿no? Entonces, por supuesto. A veces, sí, obviamente hay una concentración mayor, pues Brasil parece mucho más interesante que decir quizá Ecuador uh-huh. o Paraguay, ¿no? Pero bueno, hay oportunidades que se van gestando, ¿no? Entonces, yo creo que esa es un poco la invitación de que también, pues no, abrirse a las diferentes oportunidades, ¿no? Claro. Pues muy bien, Daniel, pues qué gusto que estés aquí con nosotros. Esperemos que a lo largo del año vengan estudiantes o profesores a platicar aquí a Voz Universitaria. No, al contrario, nosotros encantados de poder participar y estar trayendo los temas internacionales a la mesa, que es nuestra especialidad. Y obviamente será un tema desde el punto de vista de la relación México-Estados Unidos sumamente interesante. El 20 de enero tendremos un parteaguas en la relación, sin duda. Digo, ya hemos vivido el previo, ¿no? Los preliminares, pero este contexto, este nuevo contexto político sin duda tendrá efectos en el ámbito social, educativo, pero creo que si mantenemos un poco el horizonte y el compromiso, pues podemos salir adelante, ¿no? Yo ya tengo marcado el 20 de enero y mis veladoras al lado para... Es viernes 20, viernes. Estamos a dos semanas de que esto ocurra, exactamente, ¿no? Exactamente, 15 días. 15 días, exactamente. Entonces, sí, bueno, es ya desde el punto de vista, como internacionalista, pues es todo un parteaguas, ¿no? ¿No? Decían en Estados Unidos, en la prensa, el comandante en Twitter, ¿no? En vez de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, es el comandante en Twitter. Pues sí, porque pareciese que toda su política, ¿no? Ajá, sí. Transmite a través de 140 caracteres, ¿no? Así es. Muy bien, Daniel Romero, pues muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario. De la Dirección contrario. General de Relaciones Internacionales de nuestra Casa de Estudios. Muchísimas gracias por tenerme aquí y feliz año a todos. Igualmente, Daniel, muchas gracias. Voz Universitaria de la Región Poza Rica-Tuxpan. Bueno, ahora tenemos la información desde Poza Rica y vamos a comentarles que con la participación de estudiantes y académicos de la Universidad Veracruzana en las regiones Poza Rica-Tuxpan y Orizaba-Córdoba, inició el Diplomado de Internacionalización y Sensibilización Cultural de la Lengua Portuguesa, hablando precisamente de la internacionalización. Bueno, también hay, en este caso particular, sobre la lengua portuguesa. La segunda edición del diplomado es parte del convenio de vinculación entre la Universidad Veracruzana y la Universidad Estatal del Centro Oeste, la Unicentro de Paraná, Brasil, el cual tiene por objetivo impulsar la movilidad académica internacional, considerando aspectos como dominio del idioma, lineamientos de internacionalización, trámites migratorios y sensibilización cultural que facilite la incorporación a la sociedad brasileña. El acto de inauguración estuvo presidido por los vicerrectores de las regiones Poza Rica-Tuxpan y Orizaba-Córdoba, que son José Luis Alanís Méndez y Beatriz Rodríguez Villafuerte, respectivamente, a través del sistema de videoconferencias. Alanís Méndez, el vicerrector de la región Poza Rica-Tuxpan, señaló que la vinculación con la Unicentro de Brasil ofrece la oportunidad a maestros y estudiantes de aprovechar el convenio que la Universidad Veracruzana tiene con esa institución a fin de realizar actividades de internacionalización e intercambios. Agradeció también a la vicerrectora Beatriz Rodríguez Villafuerte su apoyo para que tanto estudiantes como académicos tengan la oportunidad de cursar ese diplomado por videoconferencia desde Poza Rica. A su vez, Beatriz Rodríguez Villafuerte comentó que una de las metas del programa de trabajo estratégico y de los planes de las regiones es apostar a la internacionalización y movilidad, entendidas como un intercambio de saberes a partir de las diferentes culturas, enriqueciendo la multiculturalidad. Por su parte, América Espinosa Hernández, directora de la Facultad de Psicología en Poza Rica, resaltó que el diplomado se impartirá en la modalidad mixta por Luciane Ribeiro y docentes de la Unicentro de Brasil, así como por Alfredo Cristóbal Salas, coordinador regional de movilidad e internacionalización. Son las 20 horas con 52 minutos. Y bueno, como ha sido en estas emisiones nocturnas y también al mediodía, hablamos de los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el 5 de febrero se cumplen 100 años de nuestra Constitución. Hoy corresponde al artículo tercero, que refiere a la educación, y esto dice en parte el artículo tercero: todo individuo tiene derecho a recibir educación en México. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirán educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta es, y la media superior serán obligatorias. La educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Por lo tanto, el Estado mexicano garantizará la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Bueno, y otro de los puntos importantísimos que trata el artículo tercero de la que está referente a la educación es que existe la libertad de creencias, pero sobre todo que la educación será laica y además también gratuita. Son de los aspectos que se subrayan en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo tercero. Y nosotros ya nos vamos. Les deseamos que a todos los que hicieron su cartita de Reyes, pues ojalá les vaya muy bien. Pongan su zapato hoy en la noche a ver qué les dejan los Reyes. Esperemos que nos traigan esperanzas y buenas cosas para mejorar esta sociedad que la tenemos hecha hasta cierto punto un desastre. Pero bueno, es noche mágica, noche del 5 de enero y el 6 de enero, Día de los Reyes Magos, y con eso terminan los festejos de la Navidad. Muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros aquí en la realización técnica. Germán Martínez Aceves les desea que pasen una buena noche, y aquí en la emisión de las 20 horas regresamos hasta el próximo lunes. Gracias, buenas noches. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Help you out, but we may never meet again.